de lo que fue esta historia entre los dos. No, ya no es lo mismo, no, ya no. Esta altivez ha pisoteado nuestro amor.